Hola, soy Gianluca Cosentino y les presento a mi mamá Mariana, que tiene 41 años. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Y ella nos va a hablar de cómo eran las tecnologías cuando tenía 13 años. Cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que usabas para escuchar música? Había grabador, que podía ser de una casetera o de dos. Si era de dos, podías grabarte los cassettes. Música, había radio. Y después estaba el Walkman. El Walkman es lo que ahora es el reproductor de música, el MP4 o MP5, MP3. Bueno, después en el Walkman ponías el cassette y creo que había algunos que tenían radio también. Y después el Walkman fue reemplazado por el Discman, que ponías el CD. Bastante incómodo era, porque sí. Era grande. ¿Y para enviar mensajes qué usabas? No teníamos. ¿No había? No había. ¿Y cómo te comunicabas con tus amigos? Porque si no había para enviar mensajes. Por teléfono. Llamábamos, si no estaba le dejábamos un mensaje en el contestador o a la persona si que estaba nos ocupado. Y bueno, teníamos que esperar que nos llame. O sea, quedábamos, ponele, hoy capaz que en el colegio quedábamos, que nos encontrábamos a las 6 de la tarde en tal lugar para ir, no sé, al cine, ponele. Está bien. ¿Y ibas al cine? Sí, íbamos al cine. Okay. ¿Y estaban buenas las pelis? Sí, estaban buenas. Los cines no eran tan cómodos como son ahora, pero okay. Estaban buenas. ¿Y cómo era la televisión? ¿Funcionaba a las 24 horas? No, la tele empezaba a funcionar. No me acuerdo si era a las 11 o a las 12, hasta las 12 de la noche o la 1. ¿Y cómo mirabas tus dibujitos? No, yo teníamos una hora de dibujitos, que era de 4 a 5, y después creo que había media horita a la mañana, me parece. Pero no había dibujitos como hay ahora, que tenés las 24 horas, claro. No existía eso. ¿Y qué tipo de programas veías? Y yo veía, cuando volvía del colegio a mediodía, había como los programas duraban media hora y veía poner Los Tres Chiflados, El Zorro, La Isla de Gilligan. Creo que había uno que se llamaba Mi Bella Genio, que a mí me encantaba porque la chica vivía dentro de una botella divina. Y después veía Clave del Sol. Y después había muchos programas cómicos a la noche, que trabajaba ponerle Olmedo, había uno que era No Toca Botón, y eran cómicos, estaban buenos. Okay. Y para ir a un lugar que no conocías, ¿cómo te informabas dónde quedaba y cómo llegar a ese lugar? Usábamos Google Maps, no existía, así que usábamos la guía T. ¿Qué era? Es como un librito que podía ser la guía T, podía ser grande o de bolsillo para que te la lleves en la cartera. Y vos ponías ponerle la dirección donde ibas, ponías la calle, la altura, era por altura. Entonces te marcaba, bueno, que esa parte estaba por en tal página y, no sé, en A5, porque estaba en cuadradito. Sí. Entonces vos ibas a A5 y veías el lugar a donde ibas. Estaba en el mapa, claro, bueno, y te decía qué colectivos te llevaban. Está bien. ¿Y cómo te entretenías con tus amigos? ¿Qué hacían? Y generalmente, o sea, nos juntábamos en las casas, teníamos juegos de mesa, escuchábamos música, no sé, capaz que salíamos, íbamos a comer a veces a Pampernick, que Pampernick era como McDonald's. Bueno, gracias por responder las preguntas.